festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor. Banda invitada, Orcas. Domingo 11 de octubre, Teatro Vorterix. Entradas por Sistema Ticketek y en los puntos de venta de siempre. Organiza EB Producciones. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Sorprendimos hoy, ¿eh? Ah, no es la cortina de siempre, es una de las anteriores, porque claro, hoy tenemos en tiempos violentos a Helker, que viene a hacer un acústico como otros tantos que hemos hecho durante este año como nueva modalidad. ¿Cómo sí, anda, señor? Don Harry? Qué lindo, ¿qué haces, Harry? César, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo con una pierna en alto, desguinzado y herido, así que me vas a tener rezongando y quejándome cada tanda. Cuando bueno, tenga que pararme a buscar algo, voy a hacer ruidos como... Esos ruidos se hace cuando estás dolido, sí, todo, y cuando son de placer, ¿cómo son? Son más del estilo de... Ah, más sobrios, más elegantes, bien, me gusta, no está mal eso. Sí, sí. Bueno, maravilla, hoy un programa especial como todos, porque cada uno de ellos es bastante único, y además estamos condicionados por el material que tenemos, y hoy tenemos un material especialísimo con uno de los discos más esperados del año, si no el más esperado. Vamos a tenerlo de Maiden por ahí dando vuelta. Va a estar Helker, como ya dije. Y por otro lado, tenemos los clásicos y montones de concursos y premios que vamos a ir desgranando a lo largo de estas 3 horas. Además, tenemos que levantar el punto que nos dejó el maestro Alfredo Rosso, que hoy difícil, hizo un programa extraordinario. Difícil. De Who, Invisible, Jack White, AC/DC, Robert Plant. Nos mandó, pero nos puso el listón altísimo y nosotros tomamos el guante y estamos dispuestos a batirnos. ¿Qué tanto? Y por suerte tenemos con qué. Estoy viendo acá la listita. Sí, señor, tenemos con qué. Y para arrancar, nada menos que Led Zeppelin haciendo Four Sticks. Permitime que te cuente por qué abrimos con Led Zeppelin y este tema. Este es un tema que mucha gente no sabe por qué se llama Four Sticks, es decir, cuatro palos, porque además no tiene absolutamente nada que ver con la letra. Yo durante años busqué el sentido de que se llamara cuatro palos en la letra, que no parece tener ninguna relación con el título, hasta que finalmente... No, vos sabés que en un momento dado, John Bonham, el baterista, por supuesto, se sintió terriblemente disminuido en un tema con esa polenta y decía que lo que tocaba no estaba a la altura de polenta de lo que esperaba que el tema necesitaba. Entonces, en vez de agarrar dos palos, agarró cuatro palos, dos en cada mano, y le empezó a pegar a los parches. Y en cierto modo es un símbolo de esta historia, la historia de querer llevar la fuerza, la polenta, siempre un paso más allá, que luego se dio con tantas otras bandas. Se dio con Maiden, con Judas, con Metallica, con Pantera, con el death metal, con el thrash metal. Siempre la idea de llevar todo un poco más allá. Por eso decimos así, abrimos con Led Zeppelin, con Four Sticks. ¡Salud la barra! Esto es Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop. We'll be right back. Así arrancamos, mi viejo, y estamos dispuestos a seguir en la misma vena, ¿qué tanto? Una semana tremenda porque además arrancó con los disturbios en Tucumán y el reclamo de la gente ante un posible fraude en las elecciones. Siempre tenemos algo para comentar en la Argentina. Siempre tenemos... Es un país divertido. Es un país divertido. A ver, los monologuistas, los humoristas y demás siempre tienen material disponible de la realidad para volcarlo en su arte. No hay nada que hacerle. Por otro lado, las novedades arrecian en todas partes. Y no todas las noticias son perfectamente buenas. Entonces vamos a arrancar leyendo algo que colocó Daniel Telis, Kamikaze, Caseta 4, sus proyectos solistas y demás. Estuvo hace poquito acá con nosotros. Estuvo acá hace poquito. En su muro colgó este pequeño párrafo. Dice: queridos amigos, quiero contarles que estoy de nuevo con el tratamiento que hice hace 5 años por mieloma. Me atienden en Fundaleu y estoy muy controlado. Me aplican quimioterapia y si todo marcha bien me vuelven a hacer un autotransplante de médula. No puedo recibir visitas por los gérmenes, así que todos los que me quieren, mándenme su mejor energía y si son creyentes de cualquier religión, sus rezos, que tanto me han ayudado y alimentado mi alma para salir adelante. A mis auspiciantes, promotores que organizaron los shows pendientes, a todos mis alumnos particulares y por Skype, que me tengan paciencia y espero estar pronto en actividad con todos. A mis músicos también, que tenemos pendiente la grabación del quinto CD. Y al estudio Bourbon Records, los quiero mucho y estoy con toda la fuerza para afrontarlo. Nosotros también le deseamos a Daniel Telis la mayor de la fuerza porque en Teresa sabremos que le sobra. Un abrazo grande para él. Un abrazo grande, estuvo tocando acá no hace mucho tiempo y esta enfermedad de mierda sabemos cómo es, puede volver, se puede volver a manifestar, pero lo importante es estar de pie para combatirla. Sí, de hecho hoy vamos a estar comentando el disco de Maiden que precisamente se grabó en el marco de una situación similar de Bruce Dickinson. Sí, señor. Sí. Prepárense porque dentro de un rato tenemos aquí a Helker haciendo el mini acústico, tenemos a Iron Maiden y su nuevo disco en una nueva sección que hemos dado en llamar La Máquina de Picar Carne. Saludos a Ricardo. Claro, y también de paso tenemos un tema de Kamikaze para continuar este Tiempos Violentos del día de hoy. Pájaros de Acero sonando en Tiempos Violentos. Siguiendo rutas hacia el mar. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Lo que acabamos de escuchar pertenece a un EP de la banda Ictus y el tema se titula Prisionero en Libertad. Ictus es una banda de zona sur de Buenos Aires con Natalia Romero en voz, Diego Chimino en guitarra, Luis Chimino en batería, Axel Diorno en teclados y Ale Ávila en bajo. Dicen hacer power metal y el nombre indica claramente que se trata de una banda cristiana. Porque ictus significa pez en griego. Es el loguito que usaban cuando eran una secta, ¿no? Que cuando era una secta, digamos, no perseguida en su momento por el Imperio Romano, que tenía el loguito del pez. Que era nunca fueron perseguidos realmente los cristianos. Es, ¿no? Es un viejo mito histórico que no se sustenta. Hubo simplemente un par de emperadores que lanzaron edictos. Lo que fue tremenda fue la persecución que los cristianos hicieron de paganos, judíos y ateos luego. Ah, sí, pero, eso ni hablar, pero estoy hablando antes. Cuando pero fueron igual la iglesia se inventó orígenes heroicos que no fueron reales. Pero más allá de todo, esto de Ictus es súper interesante si uno va a la historia, porque las primeras comunidades cristianas nacieron en Antioquía, en el Asia Menor. Y en Antioquía, los que adoraban en ese momento en los templos del lugar, que eran templos paganos, por supuesto, adoraban a la diosa que se llamaba Targatis o Derceto, y los sacerdotes tenían en una pileta un montón de peces. Las primeras comunidades cristianas adoptaron el pez como uno de esos emblemas. Y de ahí viene lo de ictus. De ahí viene lo del pez. De ahí viene lo de ictus. Luego dijeron que ictus era un anagrama, en realidad, que significa, que acá lo ponen los chicos en su página, Jesus Christos Theou Iuvius Soter, que quiere decir Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. Uh-huh. ¿Sí? Pero es muy traído de los pelos. El verdadero origen viene de ahí, de Atargatis o de Erceto. O sea, el pasado todo, pagano, digamos. Todo mito es, básicamente. Todo se construye... Como todo en la vida. Como señor. Todo en la vida, exactamente. Y como las religiones en particular, se construyen a partir de sincretismos. Esa es la idea. Pero eso es para otra ocasión. Lo que yo les recomiendo es que si quieren ir a ver a ictus en el Viejo Correo, en Temperley, este sábado 5 de septiembre, 22 horas, con un invitado más que especial, Norberto Rodríguez, ex-Temple. Pueden hacerlo por su propia cuenta o pueden ganarse algunas entradas de las que nosotros estamos dando a continuación. Mirá. Uno de los premios. ¿Mediante qué mecanismo? Uno de los premios que tenemos en el día de hoy, que son muchos. De hecho, vamos a utilizar el viejo mecanismo porque hoy no tenemos remera de Harry y César. No, hoy tenemos remeras distintas, hoy tenemos personalidad. Claro, entonces vamos a hacer el concurso que hacíamos antiguamente y para que la gente elija con qué tema vamos a cerrar el programa de hoy. Entonces, contestando a nuestro muro de Facebook o a través de Twitter, el muro de Facebook es el de Rock and Pop, el de Twitter es el de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. ¿Lo quiere hacerlo en coro? 959. Muy bien. Entonces, si ustedes están interesados en este premio en particular, dicen, bueno, yo quiero que suene al final del programa, no sé, lo que a usted se le ocurra, Judas Priest de Reaper. Uh-huh. ¿No? Pero vamos a poner otro de Judas Priest. Bueno, no importa. Digamos, quiero las entradas para ir a ver a ictus este próximo 5 de septiembre en el Viejo Correo. ¿Qué otros premios pueden elegir? Tenemos también entradas para ver a Mr. Bock, Ale Faner Group y Sin Fin en el Festival de Hard Rock en Asbury Rock. Y hay discos de el Ale Faner Group que acompañan a cada set de entradas. Excelente. Sí, o sea que si quieren lo del Festival de Hard Rock, que es el viernes 4 de septiembre desde la medianoche, en Asbury Rock, ahí en el tradicional barrio de Flores, sí, también lo pueden pedir. Y además tenemos algo que Marto Santavalla, nuestro productor y asistente, ha denominado suelta de discos. Ah, mira, muy bien. Yo aconsejo que no hagan la suelta de discos en su casa al estilo de la suelta de palomas. ¿Por qué? Porque cuando tirás los compacts al aire, vuelan. Podés lastimar gente. No, podés lastimar gente y además cuando llegan se estrellan. Yo no sé si usted sabe una antigua anécdota que ocurrió en Irlanda hace unos cuantos años, donde se quiso hacer una suelta de palomas desde los aires, ¿no? Y para lo cual se subieron, la idea era subir jaulas con palomas a un avión y soltarla desde los aires. Decime por favor que abrieron las jaulas, por favor. No, fue mucho peor que eso. Fue mucho peor que eso. Resulta que no consiguieron palomas. Entonces llevaron gallinas, gansos, patos, etcétera. Todas aves que no vuelan. Todas aves que no vuelan y que cayeron como proyectiles y perforaron los tejados y rompieron todo. Es una de las mejores anécdotas del siglo XX. Parece muy de Magnolia la película, ¿viste? La subida totalmente, de totalmente. Muy parecido. Una locura, pero además el genio al que se le ocurrió, dice, no hay paloma, y bueno, juntá todas las aves que tengas a mano y dale. Irlanda es un país particular. Yo hace poco estuve allá en San Patricio este año. Ajá. Y dos semanas antes de que yo fuera, había pasado una cosa espectacular, que es, habían encontrado, no sé qué, tribunal constitucional de no sé qué, había encontrado que había un artículo de la ley que regulaba el consumo de estupefacientes en Dublín, creo que no fue en toda Irlanda, creo que fue específicamente en Dublín, que era inconstitucional, porque se metía con cierta cuestión de derechos individuales, o sea, había una parte que no podían dejarla en rigor. Entiendo. La derogaron, ajá, y hasta que la ley se reescribió y se reaprobó, pasaron 48 horas. Encantó. Hubo 48 horas de vacío legal. Buenísimo. En el cual se armaron fiestas. Claro. Que promocionaban abiertamente el consumo de pastillas. Se vendían pastillas en la calle de cualquier cosa, de lo que vos quieras. Qué entonces, bueno. Durante dos días, en Dublín estuvieron todos deformados. Pero o sea, claro. Vos en algún momento buscabas en Facebook y cosas así fotos de publicaciones de esos eventos, de las fiestas, sí. Que habían sido esos últimos dos días. Sí. Y veías la gente desfigurada. Claro. O sea, con expresiones que no sabías que existían. Las vendían en los kioscos, porque como pastillas, como los subs. En la puerta de la fiesta había un tranza vendiendo pastillas. Qué legalmente. Bueno. Obviamente debe haber bajado el precio, porque si todo el mundo decide si es legal venderlo, empieza la competencia. Pero, y si empieza la competencia, baja el precio. Y sube la economía. Y sube la economía. Que es lo que nadie parece tener a la vista. Fueron 48 horas de consumo legal de drogas y dublineses no entendían una mierda. Y mirá, podrían haber pasado al frente en Europa como los mejores. Sí. Bueno, lamentablemente esto se terminó. Ámsterdam y Dublín, un solo corazón. No, porque Ámsterdam ni siquiera, esto era más. Porque esto era... Más, claro, las drogas que son drogas que no son prohibidas, no están permitidas en ningún lado. Ah, buenísimo. Bueno, la marihuana sí, es cierto, hay mucho debate sobre la legalización de la marihuana. Sí, por supuesto. Incluso el tema hongos, bueno, qué sé yo, los hongos crecen en el piso, ¿viste? Son como algo natural. Si sabes cuál es comerte para no morirte, bueno, están ahí. Totalmente. Pero esto es, las drogas químicas están prohibidas en todos lados, no existe debate sobre la legalización del éxtasis. Claro, qué bueno estar en Dublín esos días, no para ir a consumir nada, sino para ver el espectáculo. Para ver una sociedad transformada. Totalmente, eso es algo que no pasa. Claro, la gente sacada completamente de sus anteojos de establishment, no, ¿viste? No, una cosa loquísima. Ah, bueno, bien, ahí me gustó. Sí, una experiencia rara, sí. La gente con la que hablabas te decía a todos que, no, yo no participé, pero no sabes lo pero que fue. Pero no sabes lo que fue. Claro, bueno, es como las orgías, ¿viste? No sé. Después no participa nadie, o estuvieron todos o no está nadie, es así la historia. Yo no fui nunca. Bueno, señoras y señores, entonces, si quieren entradas para ver a Ictus en el Viejo Correo, para ver el festival de hard rock en el Asbury Rock, o la suelta de discos de Stone Sour, Dream Theater y Trivium, que son los que tenemos hoy. Tenemos Stone Sour, el parte 1 de House of Golden Bones, Trivium el último. Sí, señor. Dream Theater también el último. Sí. Señor. Tenemos el anterior, no el último. Ah, perfecto. When Dream and Day Unite. No, tampoco. No, estamos, nos referimos a... Ese, perdón, ahí está. Nos referimos a... Léeme acá que no leo nada. El Dramatic Turn of Events. El Dramatic Turn of Events, sí, exactamente. Es el anterior. El anterior. Habíamos acertado en eso. Bueno. Señoras y señores, entonces, directamente pidiendo en el post que acaba de poner Marto Santavalla en Facebook... Y a través de Twitter, ustedes pueden elegir el tema con el que cerramos hoy el programa de Tiempos Violentos y de paso pedir lo que les guste de todo esto, ¿eh? Bien. O sea, Ictus, el festival de hard rock con el disco de Ale Fanner Group y la suelta de discos Stone Sour, Dream Theater, Trivium. Pidan cada uno el que les interesa. Sí, obren con responsabilidad. Claro, totalmente. Y nosotros vamos a pasar a un estadio completamente distinto. Porque dentro de las novedades que tenemos para el día de hoy, tenemos nada menos que un disco en vivo, que no estaba. En realidad es un doble disco. Hacía mucho que Deep Purple no sacaba un doble disco de estas características, que se titula From the Setting Sun to the Rising Sun. Ajá. ¿Sí? Eso quiere decir desde del poniente, al naciente. Que es lo curioso, no es desde el naciente al poniente, como indicaría la lógica, de este a oeste, como hace el sol, sino al revés. ¿Por qué? Porque uno es en vivo en el Wacken y el otro es en Tokio. Perfecto, ¿sí? Del oeste al este entonces. Claro, exactamente. Entonces son dos recitales distintos que tiene prácticamente la misma lista de temas, con alguna diferencia menor, ¿no? Además hace que sea atractivo en el sentido de que podés comparar qué tanto varían, ya que las noches de Deep Purple varían mucho, como hemos comprobado aquí en la Argentina. Mucho, ¿no? Más o menos. No, la voz de Gillan no está igual en todas partes. En ese sentido, no en lista de temas, perdona, sí, está bien. No, me refiero a la performance han sido siempre muy distintas, sí. Claro, y acá por se lo nota. General, los que hacen magia y tienen que cubrir las cosas suelen ser Morse y Donaire. Claro, pero además hay otra cosa que a mí me parece súper interesante. La duración de los temas no es uniforme. O sea, vos, por ejemplo, tenés... zapan mucho, claro. Claro, le meten obvio. Cosas distintas, entonces... Es lindo. The Mule, que en uno de los discos tiene 6 minutos, en el otro tiene 7 y pico, y así sucesivamente. Hay diferentes maneras de apreciarlo, ¿no? Lindo. Hemos elegido uno de los grandes temas de Deep Purple, viene de Machine Head, Y estuvo bueno en todas las épocas, en la época con Blackmore, con Bowling, con Morse, con quien sea. Así que aprovechémoslo. Space Tracking de lo nuevo de Deep Purple, de lo nuevo en vivo de Deep Purple, sonando en Tiempos Violentos. All right. Let's get up there and do some space trucking. Here we go. We'll be right back.

8 menos 10 y escuchamos a Judas Priest con The Sword of Damocles desde su último disco de estudio, Redeemer of Souls, aquel del año pasado, que tanta pelota le dimos en su momento, y después nos olvidamos y no pusimos más. Así que acá bien. Está. Estamos en comunicación con Alejandro, porque la semana pasada mandamos a un oyente a ver el show de Zakk Wylde en Córdoba. Yo iba a ir a ver el show de Zakk Wylde aquí en Buenos Aires para tener algo que decir al respecto. Lamentablemente me lastimé la pierna el mismo día del show, entonces no pude ir. Estuve dando vuelta por hospitales toda la noche. O sea que sufrió dos desgracias al mismo tiempo. Sí, dos desgracias. Tres en realidad. Tres. ¿Por qué? ¿Cuál es la tercera suya? No sé. Pero siempre son tres. Bueno, tres. Nunca son dos. Tres porque se perdió al otro que tocó en Buenos Aires, que fue Glenn Hughes. Claro, sí. Impresionante, mágico show de Glenn Hughes, al tope de las posibilidades y con la gente que se arrancaba los pelos de la felicidad. Bien, perfecto. Maravilla. Alopecia, entonces, masiva en el show de Glenn Hughes. Sí, señor. Zakk Wylde, desconozco, la verdad, no estuve en la guardia del Durán, mandale un beso a mi noche. Bien. Pero el que sí estuvo viendo a Zakk Wylde en Córdoba fue Alejandro, el oyente que mandamos, y queríamos dar fe de que efectivamente había podido ir y había visto el show allá. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. ¿Viajaste bien? Vamos por partes. ¿Viajaste bien primero? Primero, bueno, agradecerles por sí, no quiero adelantarme a nada, pero primero agradecerles por la buena posibilidad de haber podido darme ese lujo, ver a Zakk Wylde. Eso primero que todo. Bueno, de la manera, poder viajar, poder verlo de otra manera, distinta, ¿no? Con otro tipo de condimentos, conocer otra ciudad. ¿Con quién fuiste? Fui, bueno, en el lugar que vos ibas a ir, fue una chica periodista. Sí, Mili, un saludo. Que la verdad que se manejó bien, estaba también entusiasmada poder ver a ese monstruo, ¿no? Igual, más allá de lo laboral, me refería con quién había sido vos, con tu acompañante. Fue con una amiga, que bueno, la estoy tratando de inducir al mundo de los guitarristas. Sí. Ah, perdón. Del metal. Pensé que inducir al mundo está bien, listo, perfecto. le gusta el heavy, el hard rock y cierto tipo de bandas, pero algunas, bueno, así que fue una posibilidad excelente que tuvo también para poder aumentar ese nivel de conocimiento. Y haceme un comentario breve del show, contame más o menos cómo estuvo. Y el show fue, bueno, la presentación de Zakk. Nosotros, bueno, los enviados, estuvimos a un paso del set del teatro, digamos, del espacio quality. Sí, del espacio quality. A un lado fue el lugar para dormir, el hotel. El lugar para dormir, bueno, todo esto. Así que estábamos ahí pendientes de la llegada de ellos, de todos los equipos, todo esto. Y bueno, la hora del show fue magistral. Bueno, arrancaron, fue dando un pantallazo de cada álbum. Fue más tipo de su parte solista, ¿no? ¿Fue más metalero o más así rock sureño? Había como de todo, había buena parte del metal, del que siempre sigue las bandas de metal, más estilo tipo Southern. De esta onda, claro. Pero también había el tipo culto guitarrista que iba a nutrirse, ¿no? Obviamente, sí, había un público bastante homogéneo. Mucho solo, ¿no? Mucho solo, mucho tema alargado, claro. Es decir, con muchos arreglos. Me fijé que el setlist era corto y me pareció que seguramente había haber estirado bastante por el lado de los solos. Sí, no, fue largo, 2 horas clavadas. Pero no, por eso, o sea, corto en cuanto a cantidad de canciones. Pero largo en cuanto No te pensé, ¿eh? ¿No? Había muchas canciones, pero también mucho arreglo. Claro. O sea, canciones extendidas y un solo, sí, solo magistral, que le sacó todo el jugo a la guitarra. Bueno, me alegro de que le hayas pasado bien, Alejandro. Un abrazo grande. Me alegro por mí y le quería de nuevo agradecer a todos el equipo ahí de la Rock and Pop y ustedes, bueno, el programa, que siempre es una delicia escucharlo acá. Por favor, maestro, un placer. Así que muchas gracias, doy fe. Qué bueno que sean los premios así que aguante. Bien, perfecto. Me alegro y ojalá haya muchos más que podamos dar así. Un abrazo, Ale. Gracias, loco. Chao, querido. Nos vemos. Que estén muy bien. Cambio de tema, entonces. Qué lindo que la gente pueda ser feliz. Maravilla. Salió un disco que tenía muchas ganas de escuchar, señor. Salió el disco de Soilwork. Sí, señor. Se llama The Ride Majestic. Esos bichos raros dentro del death sueco que se reinventaron por otro lado, que lograron modernizar el sonido sin necesidad de modernizarlo de la manera que lo hizo In Flames. Ajá. De una manera más artificial, digamos, sí. De una manera más emulando mercados foráneos. En este caso, sigue sonando. Sonó feo. Es que es así lo que hicieron. O sea, hicieron un disco que parece de una banda de metal moderno estadounidense. Está los últimos 3-4 de In Flames. En este caso, es un disco que sigue sonando netamente sueco, el disco de Soilwork, así como sonaba también el anterior. El anterior había sido usado porque era doble, sí, y le pasó lo que le pasa a muchos discos dobles, no al que vamos a comentar después más tarde, tal cual, pero sí a este, que era en un momento era como, uy, pero maestro, sacale 6-7 temas, hace un disco normal. Claro, al pedo, largo. ¿Para qué? Era un discazo, pero tenía muy buenas canciones. No, además, pero se hacía insoportablemente largo. A ver, para mí que no me gusta el death metal melódico, Soilwork es la banda que se aparta de todo el mundo. Sí. O sea, creo que es la única que digo, ah, pues esta banda tengo interés en escuchar el disco nuevo realmente. Tienen un lado musical que es muy interesante. Por lo pronto, este disco es el décimo, digo, insisto, prolíficos, porque sí, vienen de hace muy poquitito de sacar un disco doble con muchísimas canciones, con lo cual uno podría pensar que iban a sentarse a descansar un toque o que venía algún disco en vivo, alguna cosa así. No, para adelante, al estudio. Este es el último que va a tener a Olaf Fink, el bajista, que se fue en realidad 2 meses antes de que el disco saliera, pero con el material ya todo grabado. Su reemplazo fue Marcus Wibom, que no grabó, pero va a ser el que los acompañe en las giras. Y el disco tiene mucho contenido, si le prestas atención a las letras, sobre la vida y la muerte, porque a todos los integrantes de la banda, a casi todos, se les murió alguien durante la grabación. Ah, mirá vos, sí, eso no sabía. Además de que se murió un músico de 19 años, amigo de ellos, de una banda que se llama Cronus, un pibe joven. O sea, fue un disco que estuvo muy signado por la muerte de seres queridos. Entonces, obviamente, fue tornando un tono más oscuro que van a sentir en la música, claramente, porque lo tiene. Claro. Tiene un tono muy oscuro. Invitados, Sonic Syndicate, una banda que le debe la vida al death melódico y a la influencia de Gotemburgo, con Nathan James Big, su cantante, que participa, y Pascal Paulsen, un señor que yo no conocía, de una banda que se llama Odium, que yo no conocía, ajá, y que sigo sin conocer, que participa también en una canción. Suena como una especie de onda entre bandas amigas. La canción que vamos a escuchar es la que da nombre al disco, que es un discazo. The Ride Majestic, si te gusta este tipo de ritmos y este tipo de melodías y este tipo de texturas, es un muy buen disco el nuevo de Soilwork. Se llama The Ride Majestic, así también se llama la canción y suena de la siguiente manera. Estamos en Tiempos Violentos y en un ratito vamos a tener entradas también para el show de Sepultura. Así que prestá atención, ten el teléfono cerca, porque te podés ganar un par de entradas para ir a ver a la banda de Andreas Kisser. Y después de eso, si nos da el tiempo y si entra todo bien, vamos a presentar uno de los materiales más interesantes del semestre de los novios, ¿no? Sí, señor. O sea, más allá de los Slayers y los Megadeth que se nos vienen. Escuchamos a Soilwork con The Ride Majestic, material estreno de su nuevo disco. Sometimes the whispering in your heart.

César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Estamos reunidos en el estudio con la gente de Helker preparados para un mini acústico. ¿Cómo andan ustedes, che? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas Diego noches. Valdés acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Leo Aristú. ¿Cómo andan, querido? Iba a decir, bien? Preséntense y todo, pero tienen tan incorporado a toda la rutina que realmente no hace falta. Ya a esta altura ahí. De la vida, ¿no es cierto? A esta altura de la vida. Siempre es un placer verlo a Diego, a Leo acá con nosotros para esta modalidad que hemos adoptado este año, que nos permite meternos un poquito más en el sonido de las bandas desde otro lado. No, y además con un montón de novedades y un montón de historias, porque Helker está presentándose el próximo sábado 5 de septiembre en el Vorterix y con la participación de Critical e Ironía, ¿puede ser? Exactamente, ¿sí? Es así. Bueno, perfecto. ¿Qué tiene de particular el show del el 5 de septiembre? Bueno, estamos apostando a una puesta en escena como no hemos hecho antes. Digamos, siempre en busca de más, ¿no es cierto? Finalmente te vas a desnudar. Yo no lo podría decir porque quiero reservar, ¿viste? Está bien, está bien, la sorpresa está bien. La sorpresa, pero... Los otros cuatro van para adelante, acá a Leo le brillan los ojos, sí, o sea, sí, yo sé sí, que sí, va sí, para, sí. Para ahí, pero me bueno. Estaría a ver una cosa así, ¿eh? ¿Baile clásico o cabaret? A ver, de una tirada, decídense, ¿baile clásico o cabaret? ¿Cómo va a ser? ¿Con tutú o con los bordados? Como en las viejas épocas esas que levantaban la pata, el ¿viste? El cancán. El cancán. De eso. Bien ahí, bien ahí. Bueno, Harry ya empezó, como verán ustedes. Sí, yo ya empecé a levantar la pata. Estoy haciendo el programa. Yo soy un homenaje a David Roll, lo mío. Claro. Estoy haciendo el programa como de Groll. Bien ahí, bien ahí. No, me contaba, sí. Entonces, estaban armando algo distinto desde el punto de vista escénico. Vamos a meter bastante más cosas de lo que hubo en los anteriores. Porque, bueno, es posible hacer ahora. Va a haber canciones nuevas, por supuesto. Pero más que nada es como una especie de despedida, digamos. De una reunión de amigos antes de nuestro viaje a los States. Ajá. Así vamos a divertirnos un rato antes de. Nos vamos con la energía llena, con las pilas llenas para allá. ¿A dónde se van? Nos vamos al Pro Power de Atlanta, que nos llevan para allá. Y después de eso tocamos en Nueva York en Blackthorn 51. Perdón la ignorancia, ¿ya habían tocado en Estados Unidos? No, nunca. ¿Es primera vez? Sí, primera vez fuera del país. Técnicamente creo que una vez hace muchos años fue Uruguay, Helker, pero bueno, yo no estaba, así que para mí. ¿Y cómo se sienten? ¿Es una ocasión importante o lo toman con naturalidad? No, estamos porque como locos. No, de las paredes. Porque no es muy normal, digo, que la banda llegue en Estados Unidos. Estamos ¿no? como los locos. Ojos de Diego te dicen todo. Por eso, pero les dejo la posibilidad de contestar, no sé. No, sí, más o menos, no sé. No, estamos como locos. Estamos. Es un momento importante porque el Proc Power, por ejemplo, es una vidriera enorme para. ¿Con quiénes van a compartir el ahí? Y creo que ese día cierra Angra, pero después el día Royal anterior está Hunt, Royal Hada, Anathema, todas bandas así. ¿Está Owen involucrado de Electronomicon en la historia o lo van a ver simplemente? No, viene ¿no? de visita. Va de visita, listo. Va de visita. Bueno, bien. Que yo me perdí el show por una tontería imperdonable cuando fue acá, pero todo bien. Bueno, y después en Nueva York, perdón, ¿es la misma producción que lo lleva también allá o consiguieron ustedes por su cuenta? No, salió esa fecha por medio de un organizador que por ahí le convenía llevarnos desde Atlanta y no desde Argentina. Uh-huh. Y es nuestra fecha, esa. Qué bueno. ¿Y cómo el tema? Me llama la atención por el tema castellano, porque sé siempre que en la costa oeste, digo, de Estados Unidos es más fácil porque hay más población latina, entonces de repente tienen más acceso. ¿Cómo es en el lado del este? Digo. Bueno, Atlanta está en el medio más o menos, pero es un festival netamente de habla anglosajona. Uh-huh. No hay bandas que canten en español y nosotros tampoco vamos a cantar en español. Claro. Así que vamos a hacer un tema solo por una cuestión de que hay varios concurrentes de habla hispana que pidieron si podíamos hacer algo. Y pero prefieren hacer un set en inglés. Es que no se usa hacer en español. Claro, lógico. O sea, por eso preguntaba. Festival, es un festival netamente... Cosa que es re loco eso, porque... Generalmente las bandas, cuando uno va a Estados Unidos, no somos los primeros, ni mucho menos, pero... Generalmente son festivales con una apuntando, digamos, a el público latino. Y en este caso, no. ¿Viste? Es un netamente anglosajón. Así que, bueno, vamos a aprovechar y vamos a, bien, a cantar en inglés. Y aprovechar para dejar un par de tarjetas de contactos y dejar las bases muy para... Muy interesante ese festival para hacer ese tipo de cosas, justamente. Claro, totalmente. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar con el primer tema, porque yo tengo una serie de sorpresas y de novedades acá para luego conversar tranquilamente, pero quiero primero que nos introduzcamos musicalmente en el asunto. Ok. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el primer tema? El que decida mi compañero. Vamos con En Mis Sueños, entonces. En Mis Sueños, vamos. Cayó y espero verte hoy. Ya casi olvidé el sonido de tu voz. De pronto veo tus ojos. El paso del tiempo te esquivó. Quisiera soñar por siempre sintiendo que no se terminó. Me gustaría tenerte frente a mí tan solo una vez más para poderte decir que yo también te amé. Aquella mañana no supe llorar. El niño guardé en un cofre de metal. Wow. Quisiera contarte todo, los años perdidos rescatar, que pronto te me escapaste como quisiera que estés acá. Me gustaría tenerte frente a mí tan solo una vez más para poderte decir que yo también te amé. Whoa, yeah. Para poderte decir que yo también te amé. Me gustaría tenerte frente a mí tan solo una vez más para poderte decir que yo también te amé y ya no estás. Ni ya no estás, oh, y ya no estás, yeah, yeah. Muy bien, señor. Quiero denunciar que Diego Valdés me mintió. ¿Con respecto? Me dijo fuera del aire que está hecho mierda, se me quejó. Tuve fecha ayer, estoy hecho mierda. Eso es típico. Yo sé que es típico de cantante aparte, pero es cierto, ayer vengo del show y estoy medio... Está bien. Okay. ¿Con cuántas bandas estás ahora? No, dos. Te pregunto siempre, ¿viste? Dos nomás. Bueno, últimamente estuviste inactivo, veo. Dos nomás, pero con participaciones. Está bien, que son claro. Un proyecto muy lindo que se llama Universal Mind Project. Ajá. Que es de un muchacho que se llama Michael Alexander, donde hago, es una especie de Airion, donde ajá, con un nivel, pero tremendo. Sí. Donde, no una mierda como Airion, que en realidad. No, sí, no. Pero así en el estilo progresivo también. Sí, es cancionero, pero progresivo a la vez, muy bueno. Y nada, hago un tema y un poquito. Está bien, buenísimo. Eso, fui de invitado así. Pero hay que prestar atención cuando salga porque realmente es tremendo. Bien, ¿y lo otro? No, después Electro. Ah, ¿seguís con el Chronicón? Sí, está bien. Bueno. Está bien. Y después Helker, ponele. No, pero Helker está ocupando toda mi agenda ahora, tremendo, lo que estamos laburando. Bueno, decía que teníamos noticias y novedades y demás, y no es para menos porque vamos a soltar finalmente la cuadrícula, la grilla completa del próximo Metal para Todos. Mirá, el Metal para Todos 8, que ahí la tengo a Fabi Matar, que me mira con cara como diciendo, yo te lo mandé. Sí, pues. Sí. Bien, que bien se mudó esta vez. Claro, totalmente. Así que tenemos aquí para el sábado 28 de noviembre, se divide en tres, en este caso. Sábado, igual que el año pasado. Claro. En tres fechas. Ah, el año pasado fueron dos. Con dos fechas, tres escenarios. Esto es en Groove. Además, o sea, es en cambio de lugar, sí. Es en Groove, y empiezan las cosas alrededor de las 16:30, que es cuando se abren puertas, por lo que tengo acá anotado, y tenemos a Rotas Cadenas de Tres Arroyos, Henkel, Oscura Cepa de Jujuy, Tripper, Destripador, mira que bueno, viene Tripper y después sí. Destripador, Hiedra, Berken, La Naranja, Gaba, que canta Kefren, por el compañero Caribe, que me refiero a Sebastián Gaba, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Obviamente. Jericho, Letal, Viticus, que creo que es la primera vez que está en el Metal para Todos, Claudio Marchiello, como solista, y cierra ese día Orcas. Bien. Eso es el 28 de noviembre. El domingo 6 de diciembre, porque hay un salto temporal, digamos, de una semana, que debe tener que ver con la disponibilidad de Groove y otras cosas. ¿Y con las elecciones, capaz? Tal vez también. Una eventual segunda vuelta, porque en octubre es la primera, el 25 de octubre, si no me equivoco. Sí, que igual hay todos los fines de semana. Este es un milagro que no hay elecciones. No, queda una sola o dos, digamos. Está bien. Bueno, el domingo 6 de diciembre, entonces, abre El Buen Salvaje. Después viene Berserker, Eterna, Ironía, Ruinas, Elixir, Trial X, que el otro día me los perdí, pero tocaron como soporte de Glenn Hughes. Uh-huh. Arpegui, Presto Vivace, Narigones, que hace tributo a AC/DC, Arraigo, Huff, que creo que tampoco había estado en los anteriores, no. Bertoncelli, Kiss My Ass, nuevamente Sebastián Gaba va a pasar por ahí, Watchmen, y acá La Historia. Sierra Helker. ¡Epa! Muy bien, felicitaciones. Ustedes, bueno, muchas gracias. Para ustedes que no sabían, Claro. ¿Sabes? ¿En serio? La ¿cerramos? Segunda fecha del Metal para Todos 8. Fíjate, avisales qué fecha es bien, así sí, no se ponen otro compromiso. Anótenselo, el domingo 6 de diciembre. Fecha. Buenísimo, gracias. Dale, Leo, por favor. Bueno, y el sábado 19 de diciembre, otro salto temporal, va dividido en tres partes muy nítidas. Abre Sin Destino, sigue Cetrería, Arsénica, Omega, Nos de Córdoba, Iridio también de Córdoba, Coral y Facundo Coral, que deja el backstage y se va para adelante, digamos así. Así es. Ustedes saben que es uno de los más conocidos armadores de backstage que hay en el país. Es un ¿no? capo. Un capo, fenómeno, total. Muy amigo de nosotros. Sí, maravilla, además. Es un tipo que te hace sentir muy cómodo en el escenario. Y maravilla. Lo que sabe ese pibe es un libro abierto, la verdad, a la hora de laburar. Espectacular. Matanza, a continuación de Coral, después Cabral no es Facundo Cabral, es Carlos Cabral, Carlos Cabral. El de Tren Loco, por supuesto, con su proyecto solista. Mira, que Coral, está el hijo. Coral y Cabral, mira, estaría bueno para hacer una fecha juntos, sí. Coral y Cabral, suena eufónico. Sí. Bien, Cabezones, Roma, Metralla, Melián, El Tano Romano, Plan 4 y el sábado 19 entonces cierra Animal. Mirá vos. O sea, triple cierre en tres fines de semana distintos. Ecléctico. Sí, uno Orcas, otro Helker, otro Animal. Yo así no sé qué opinarán los chicos. Yo le rescato un par de cosas al formato este de este año con respecto del año pasado. Que sea menos maratónico en cuanto a la duración. O sea, de 4 de la tarde ya no es lo mismo que arrancar a la 1 del mediodía. Digo, la gente que fue a la 1 del mediodía ya llega a la noche medio quemadita. Sí. Y después que estén separadas las fechas, me gusta. Está bien, aparte es un único escenario. Un único escenario. Eso está buenísimo. Eso está bueno. Eso está bien, ¿viste? Sí. Imagínate que hay un montón de bandas que están ocupando otros escenarios, uno quiere ver una banda, se pierde otra. Sí, se divide en la gente. Que ha pasado, ¿viste? Eso mucho. Sí, se divide en la gente y pasaba mucho eso de que, aparte, te exigían 3 días seguidos de repente de atención, de estar 12 horas ahí. Dos días seguidos, digo, de estar 12 horas ahí adentro era como complicado. Uh-huh. Pero bien, grosso. Está bien. ¿Qué se siente llegar a cerrar uno de los Metal para Todos? Que a través de 8 ediciones ya se ha establecido como el festival nacional más importante del país. Que se viene una película, si no me equivoco. Sí, señor, hay un Metal para Todos 7, que hay una película dando vueltas en la cual algo tengo que ver. Ah, sí, yo me acuerdo que incluso habíamos claro, hecho alguna... habíamos hecho notas y todo. Notas, cierto. O sea, nos están pasando muchas cosas de las cuales todavía no caemos, sobre todo este año. Y esta es ¿a una. ¿Nivel hormonal, decís? Bueno. Que te corte con el chiste inyectando, fácil, sí. Sí. Tengo dos hijos varones, continúo el apellido. Bien. Ya está, perfecto. Ya ¿para está, qué más? Ya está, ya cumplimos. Claro, yo por ahora no. Yo tengo una nena nada más, así que tengo que seguir probando. No, sí, nos están pasando un montón de cosas y una de las cuales es esta, o sea, que no caemos mucho, ¿viste? O sea, realmente uno no es muy consciente. O sea, quiero decir, no, hasta que no pasa, ¿viste? No. O sea, estamos súper felices de que sea así, pero es como que, ¿viste? Como que pasaron muchas cosas. O sea, claro. Nada. Felicidad absoluta. Sí, a ver, más allá del tema de que el disco finalmente se publicó fuera de la Argentina y todo, y que en algún momento hablamos de las repercusiones que tuvo afuera, ahora que tienen la oportunidad de salir y tocar afuera, me imagino que también van a tener de primera mano la respuesta de medios y de gente y todo afuera. Pero adentro es muy raro porque The Helker, de ser una banda más del lote de las bandas contemporáneas, ahora de golpe está proyectándose. Y yo quiero saber qué tanto piensan ustedes que tienen que ver lo de afuera con lo de adentro. O sea, si los tomaron en cuenta por el tema de que el disco se publicó afuera o vino por otro lado la mano. Mirá. Yo creo que no tiene tanto que ver el tema de lo de afuera. O sea, nosotros venimos trabajando independientemente desde hace mucho. Y yo creo que tiene que ver con el crecimiento que logramos nosotros a través de lo que fuimos haciendo. Uh-huh. O sea, el primer Vortex se logró por nuestra cuenta, digamos, por nuestro trabajo. Y fue animarse a apostar más, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, cuando vimos que estábamos presentando el disco en el Roxy y quedó un montón de gente afuera, dijimos, bueno, es el momento. Y tuvo que ver con nosotros, más que nada. Con el laburo de la banda como banda. Bien. No creo que lo de afuera haya influenciado tanto. Por ahí sí, te da un poco más de entre comillas, chapa. Claro, sí, pero creo que tiene que ver con nosotros. Bueno, ¿de qué depende más? ¿Tiempo, esfuerzo, suerte, de talento? ¿En qué factor ubicarías más el...? Laburo. ¿Más laburo? Sí, laburo y laburo y cómo uno ve el trabajo. O sea, cómo te lo tomás vos, me parece. Tiene que ver con eso. O sea, ponerte un código de conducta, por ejemplo, si tenemos que estar... Porque las pequeñas cosas hacen al todo, en todos los ámbitos, creo yo. Nosotros tenemos que ir a un show, estamos un rato antes de lo que tenemos que estar, y cuando llega el momento tenemos todo armado, no damos problemas, ¿me entendés? El profesionalismo. Sí, de una. Y tener en claro, digamos, que no quedarse con un kiosco chico, decir, bueno, hasta acá llegamos, sino... Pero siempre fueron así, o es algo adquirido, digamos, de aprendizaje. No sé si siempre fuimos así. Yo, con Helker siempre fue como la política, desde que yo entré. Era un poco lo que estaba buscando a nivel humano, ¿viste? Que es muy difícil de conseguir. Claro. Porque uno tiende a la comodidad siempre. viste, y como que la banda en su momento tenía como esa visión de arriesgar y apostar constantemente, no quedarse con lo que uno tenía, viste, como diciendo, bueno, podemos tener un Roxy y ya morir en el Roxy. Está todo bien con el Roxy, es como una casa, segunda casa para no, nosotros, pero siempre se habla de lugares en función de la convocatoria de cada lugar, obviamente. No, sí, no, si no, no por otra un Luna cosa. Park es un Luna Park, claro, sí, obviamente. Exactamente, eso es lo que quería decir. Sí, sí, sí, lógico. Pero tiene que ver con el riesgo, con no tener miedo, va, básicamente, a lo que pueda llegar a pasar y mandarse. Pero no esperar a estar resuelto uno, sino sin estar resuelto apostar. Para ver, ¿me entendés? O sea, ¿y tuvieron que capear momentos difíciles donde las cosas no se daban de repente? Y bueno, antes que eso hubo que pelear mucho. Y el día de hoy hay que pelear mucho también. O sea, se abrieron un montón de puertas, pero todo crece en proporción a lo que uno hace. Los problemas también. Claro. Claro, bueno, ya deben estar proyectando un próximo disco. Y el próximo disco ya tiene que tener una producción acorde, sí, estamos y una proyección acorde. Estamos en una versión avanzada de la preproducción. Ajá, bien. Avanzado, ya sonando casi como... O sea, nosotros cuando mandamos la preproducción de en algún lugar del círculo, Alemania, lo que nosotros habíamos hecho como preproducción sonaba mejor que ADN, por ajá, ejemplo. Ajá, mira vos. Porque lo que pasa es que, ¿cómo puede ser de otra manera si en uno está la posibilidad de hacerlo? Sí, no. ¿Me entendés? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a por ahí a un trabajo de preproducción mucho menos ambicioso por el tipo de mercado que tenemos. Claro, además. Pero es lo que, por ejemplo, pero es lo que yo te digo, o sea, explotar la máxima posibilidad de una banda, no porque, sino porque se puede, porque es lo correcto. Claro. ¿Me entendés? Totalmente. Bueno, che, vamos con otro tema. Bueno. Dale, así le vamos dando sabor a la tarde. Este es Ángel. Ángel. Bien, vamos. Sí. Tenerte aquí, bebé luna siguiéndote, ansioso porque seamos tres, tocar tu piel, verte crecer, y quise enseñarte todo y más. Garantizar tu felicidad. Como quisiera que estés aquí. El nombre más bello que encontré te di. No entiendo por qué, porque me eligió a mí, divina justicia, ¿dónde estás? No. jamás sentiré que el sol no brilla tanto como ayer. No agradezco ser mortal. ¿A dónde estás? No, no te olvidaré jamás. Nunca lo haré, nunca lo haré, nunca lo haré. Si tuviera que vivir un siglo más, tu recuerdo intacto guardaría en mí, eternamente estarás. A ver, es el tema más triste que tiene Helker. Es definitivamente un golpe bajo, sí. Pero mal, claro, acá estamos descompuestos un poco más, claro, terrible. Sí, sí. ¿Basado en algún Sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, yo recuerdo de... Creo que es obvio de lo que habla, pero... Sí. Yo recuerdo estar en ese momento a la espera de mi segundo hijo, en pleno embarazo, y me costaba muchísimo cantarlo. Claro. Cuando mi señora escuchó el tema, justo no, porque de casualidad estaba ahí, se puso a llorar, un desastre. Claro, dije, pero, no, ¿cómo no saqué el compact de la compactera? Lo dejé a mano. Justo de yo ella, por ahí la estaba revisando, porque había hecho las tomas, qué sé yo. Sí, sí. Y justo lo pongo, pobrecita, encima sensible, se puso ahí a llorar como claro, loco. Claro, olvidate. Eso no es una desgracia, esa canción. Pero bueno. Claro. Bueno, está bien. Después de deprimir a todo el mundo acá. No, está bien, está bien. Si del otro lado tiene quedó... que haber música para acompañarnos cuando estamos deprimidos, está y, bien. Sí, yo banco sí, mucho. Sí, sí, esto es, digamos, cuando. A ver, yo estoy pasando por un periodo de optimismo desbocado. Esto... Yo soy el balance, ahora somos el balance. No, yo te compro mucho convertir el sufrimiento en un hecho estético. Está bien. Y para eso bien. La música eso es ayuda, verdad. El vino ayuda, el whisky ayuda. Un montón de gente que ha pasado por esto. De hecho, nos agradece, nos escribe, incluso en los shows, ¿viste? O sea, se llenan de mucha emoción y agradecen esta canción, ¿viste? Porque de alguna manera es un como un consuelo, como un se sienten identificados, ¿viste? Por esta canción. Claro. Es de verdad, no, lejos de poner mal a la gente, al contrario, se sienten como apoyadas. A mí me pasa también que me resulta más fácil generar una conexión con los músicos cuando componen canciones desde su vivencia personal. No hace falta, digo, literalmente, que estás usando metáforas, veamos, para eso. Pero cuando el arte que componen o que crean tiene algún tipo de relación con lo que les está pasando en su momento, digamos. Sí. Que cuando son de repente, digo... No te digo que no cantes canciones sobre dragones, no, pero cuando son solamente, viste, esas cosas. Te iba a decir, bueno, el otro día me peleé con un par de dragones, digo, y ahora voy a escribir este tema que no, es... pero incluso claro. La guerra contra los dragones la puedes usar también para hablar de tus reflexiones obvio. Personales. Pero viste las bandas temáticas que son como, bueno, no sé, bueno, me pasa con Tankard, que me encanta Tankard, sí, pero sí, bueno, es una banda pero... que hace solamente canciones sobre cerveza hace 30 años. Y viven en pedo, está bien. Claro, bueno, está bien, es su conexión personal, está bien, es cierto. No, eso por ese lado sí, igual. Sí. Igual no tiene nada que ver que Diego cante la canción como la canta, digamos, es un detalle al margen. Es un detalle, claro. Si me das la misma letra, a mí no la voy a cantar. Claro, no va a salir. O sea, yo puedo tratar de cantar lo que canta Diego y no voy a provocar ese sentimiento en la gente ni a palo, ¿no? Más allá de todo. Bueno, ¿qué vamos a tirarle acá flores a Diego? Si sabemos que es uno de los mayores cantantes de la Argentina y que, por suerte, de lo tamaño. Están descubriendo a menos afuera. Mal que no se puede ver el color sonrosado de mi tez ahora con todo esto. Claro, totalmente. Es sí. Un buen tema, el color sonrosado de mi tez. Claro, bueno, vamos, está. Voy a hacer un tema sobre eso. Vamos a tratar de salir del momento Dale. Emotivo, recordándole a la gente que el sábado 5 de septiembre Helker toca en el Vorterix. Y vuelve al Vorterix igual que vos. Es lo que no entiendo bien el... Estamos una especie, hay una canción nuestra que es muy importante para la gente, que es uno de los momentos del show, que se llama Igual que a vos. Ah, okay. Entonces hicimos un juego de palabras que aquel que escucha Helker entiende, digamos, lo capta enseguida. Bueno, de hecho, perfecto. Sacamos la remera de esa canción, perfecto. Para que te des una idea. Ah, sí, mira vos. Es, ah, de hecho, es el diseño que tenés ahí. Es el diseño. Está bien. El diseño. Excelente. Bueno, próximo 5 de septiembre, entonces en el Vorterix y después en el Metal para Todos, número 8. En la segunda de las oportunidades, es decir, la del domingo 6 de diciembre, va a estar cerrando también al cómodo horario de las 2 y 10 de la mañana. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Totalmente. Buenísimo. Vos que decías que no era maratónico, desde las 16 a las 2 y 10 que empieza a tocar Helker. A mi edad ya. Okay. ¡Ah, caramba! Retiro lo dicho. Tenemos un par de qué. ¿Demos un par de entradas para Helker? Para el Vorterix. Ah, bueno, para el Vorterix. Entonces la sumamos al concurso. Bien, que tenemos en el día de hoy. Por supuesto, escriban pidiendo las entradas para Helker en el Vorterix. Tienen que proponer un tema para cerrar el programa, un clásico del metal de todos los tiempos para cerrar el programa, y acompañen con últimos tres del número de documento y la aclaración qué premio quieren. Si quieren las entradas para Helker, aclaren, quiero las entradas para Helker. Bien, y muchísima suerte con la experiencia en Estados Unidos que van a tener. Y yo los voy a poner en un problema. Traigan alfajores. Consigan alfajores si pueden allá. Ok, dale. No, dale. Si tienen la dirección del hotel para mandarles un par de cositas. Si van a estar con esos ámbiles y cosas, meten un par de boludeces ahí adentro, no pasa nada, chicos. Va a estar todo declarado. ¿Quién va a revisar? Bueno, dale. Voy a buscar alfajores. Buscá, no a eso tenés suerte, ¿eh? ¿Cómo será? Tenemos un par de días libres para estar ahí. Así claro, que... pero no los pierdan buscando alfajores. No, era en realidad no iba a buscar varias alfajores. Cosas y si hay alfajores te traigo. Totalmente. Che, Helker con nosotros en el acústico. Muchísimas gracias por estar gracias, hoy aquí. Gracias, como siempre, por la invitación. Un placer, como siempre. Bueno, ¿qué vamos a decir ya a esta altura del partido después de tantos años? Vamos a la tanda y a la vuelta y ya se nos va acercando el momento de Iron Maiden, che. Cuando el rock y el pop se penalicen, cuando estén proscriptos, cuando te des cuenta que ya nadie acepta lo que te gusta. Debajo de la ciudad, a escondidas, un parlante roto va a sonar en algún lugar, a seguir sonando en algún lugar al que nadie pudo llegar. Que nadie pudo llegar antes. Rock and Pop. 30 años. Vamos a ser los últimos en caer. Rock and Pop. Espacio publicitario. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, registrate. Trate y gana. Panam y Circo llegan a La Matanza. Música, canciones y un espectáculo imperdible para vivir en familia. Domingo 6 de septiembre desde las 13 horas en la Universidad de La Matanza. Avenida Presidente Perón 2300, San Justo. Panam y Circo llegan a La Matanza y vos no podés faltar. Entrada libre y gratuita. Invita Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. We'll be right back. El riff de Tunado me vuelve loco, César. Es una maravilla. Me vuelve loco, me dan ganas de golpearme contra las paredes. I Am The Law suena de Anthrax desde Among The Living, discazo de año 1987. Y vamos a pasar a una novedad, un tema que lo voy a presentar muy rápido porque así nos entra todo lo que tenemos para después. Sí, señor. Y no nos pisamos con nada. Es una de las bandas que a mí más me interesa de los últimos 10 años, pongámosle. Sí. Y la verdad es que tuvieron un accidente de micro bastante jodido hace unos años y yo temí por la continuidad de la banda porque los vi como que empezaron a dedicarse a proyectos paralelos, uno de ellos Valkyrie, muy bueno, que lo presentamos acá. La banda es Barones y es, a mi juicio, lo mejor que nos ha dado el estado de Georgia en Estados Unidos. Es una banda que se inscribe dentro de esa corriente que de alguna manera padrina Barones, Mastodon, digo, de ese rock más pesado, pantanoso, gordo, rifero, oscuro, por momentos metálico, por momentos no. Hipnótico a veces viajero, a veces colgado, algo de stoner dando vueltas, mucho de blues, mucho de esos sonidos del pantano del sur de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, no del sur de Texas, digamos, del sur más de Nueva Orleans, digamos, claro. De ese estilo. Es una banda muy interesante, creo que compartimos ese gusto. Sí, totalmente, es una de mis bandas favoritas del lote, pero cómodamente, y además esperaba este álbum con muchos deseos, porque lo anterior era extraordinario. Aparte, lo bueno de poder reconocer a cada lanzamiento de la banda por el color de por el la color del tapa. Disco y la tapa, y el estilo de la tapa. Las tapas las dibuja John Beasley, que es el guitarrista y cantante de la banda, principal compositor también. Tiene un estilo muy particular, muy un art nouveau, más oscuro, más putrecido. Sí, sí, además sorprende con cada emisión. Es muy lindo, es muy lindo. Y aparte tiene una estética muy particular y que ha laburado para muchas otras bandas también. Ha hecho tapas de Quilesa, ya ni me acuerdo de cuántos más. Sí, señor. Pero grabó, hizo tapas para muchas bandas y siempre con un estilo muy característico. Y vos lo tenés de portada en el Twitter. Yo lo tengo de portada en el Twitter. Soy muy fanático del estilo de dibujo de John Beasley. De hecho, lo que tengo en el Twitter es la tapa de Yellow and Green, que es el disco anterior de Barones, que era doble, para hablar de discos dobles que valen la pena, como vamos totalmente a hacer ahora dentro de un ratito. Totalmente. Ya lo hicieron con The Red Album, lo hicieron con Blue, ahora lo hicieron después con Yellow and Green. Ahora se llama Purple, sí, el señor. Disco. Va a ser el disco púrpura de Barones. Coincidiendo con el de White. Sí. Coincidiendo con que el también de... se llama el disco púrpura. Exactamente, pero en alusión a Purple, ¿no? Claro, a Purple. Totalmente. En este caso nada tiene que ver con Deep Purple. La canción que vamos a escuchar se llama Chlorine and Wine, o Chlorine and Wine, y suena hermosa. Y no les molesto más y no voy a hablar boludeces. Pong. Extraordinario tema de adelanto. Uno de los mejores temas de adelanto del año. Sí, la verdad que es muy muy bueno. Nos espera un semestre lindo, chicos. Muy lindo. Thank you. No inventamos la radio, tampoco inventamos el rock, mucho menos el pop. Pero inventamos la mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Rock and Pop, espacio publicitario. A partir de ahora, podés recibir la revista Los Inrocuptibles en tu casa pagando solamente el precio de tapa. Sí, escuchaste bien. Suscribirte a Los Inrocuptibles y recibirla en la puerta de tu casa todos los meses sale lo mismo que comprarla en el kiosco. No esperes más. Suscribite ahora llamando al 0810-345-ROCK y disfruta el sabor del envío gratis a domicilio. Una noche internacional con la mejor música negra. Jueves 27 de agosto, 21 horas. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop. 30 años presenta. System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados: Deftones, Rock and Pop, donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor. Más allá de cualquier discurso. Hacia las luces rojas me guió la insensatez y a la máquina de picar carne. Señoras y señores, con este fondo tan particular y reconocible, arrancamos una sección que esperamos realizar cada vez que un gran disco, o de los más esperados o de los más importantes, se presente en el horizonte, como es el caso del día de hoy, en que vamos a analizar, en la medida de lo posible, en cuanto el tiempo nos dé espacio y en el que nosotros podamos desarrollar, sí, nada menos que el nuevo disco de Iron Maiden. Efectivamente, que son como 15 discos de los Ramones, ¿no? Claro. Metidos todos juntos. Totalmente. Es que hay veces que vamos a poder dedicarle más tiempo a cada disco y a veces menos. Claro, a veces menos, obviamente, pero en este caso se justifica también por el tema de la propia extensión del disco. Exactamente, horita y media de música, 92 minutos. 92 minutos, no es poca cosa. Vamos a ir a los detalles, pero primero, yo sé que estás esperando un tema de si todavía no pudiste escuchar lo que se filtró de la red. Bueno, acá lo tenés. Death or Glory, uno de los nuevos temas de La Doncella. Es el que abre el segundo disco, ¿verdad? El que abre el segundo disco, perfecto, tal cual. Y uno de mis favoritos y el que pensaba yo, al escuchar el disco completo, que debía haber sido el anticipo en lugar de Speed of Light. Que no estaba mal tampoco, por cierto. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que comparta con vos. Fíjate, Death or Glory. We'll be right back. Bueno, acabamos con Death or Glory, que para mí es el tema, como te anticipaba, que debía haber ido en lugar de Speed of Light por varios motivos. Sí, yo tengo otro candidato, pero. Yo también tengo otro candidato, pero lo vamos a discutir luego por otro tema, perfecto, ¿no? Perfecto. En este caso particular, vos decías, hablabas de el sabor ochentero de este tema que acabamos de escuchar. Uh-huh. Y yo me refería también al tema de la garra tan particular, contra el dinamismo de Speed of Light, que no estaba mal en absoluto, era interesante. ¿Te parece si vamos picando el disco? Vamos picando, vamos a empezar con If Eternity Should Fail, que así es arranca. El que abre, exactamente. Si la eternidad fallara, esos temas, es raro abrir con un tema de 8 minutos y pico el disco. Sí, y además que igual, pará. Viene con una introducción extraña. Es lo que te iba a decir, en el disco pasado, en The Final Frontier, ajá, lo que hacían era, habían traqueado esa parte extraña, medio hipnótica, espacial del comienzo, que es el equivalente a esta intro, uh-huh, que estamos escuchando ahora bastante de fondo. Bastante parecida en muchos sentidos. Esta es un poco más ganchera, es un poco más melódica y menos rara, menos voladora que, sí, que la otra. Pero podrían tranquilamente haberla traqueado y hacer lo mismo que con la anterior, con lo cual te quedan dos temas más cortos. Sí. En este caso lo que hicieron fue dejarla de un solo track. Además, lo raro es que también es un tema de Bruce Dickinson, sí, que él solo, digamos, y que hay otro tema más de él, uh-huh, y es la colaboración de Bruce Dickinson más notoria, ¿no? Más allá de algo que haya hecho con Adrian Smith, que hay un par de temas también. Por lo que dijeron en entrevistas, uh-huh, cada miembro de Maiden fue con un montón de música compuesta, casi una hora cada una, sí, al estudio, y ahí se armaron las colaboraciones y empezaron a mezclar material de todos, y así fue que fue quedando, claro, todo esto como fruto de un trabajo colaborativo, pero que cada uno durante todo el tiempo muerto que tuvieron llevó mucha, mucha música. Claro, la sorpresa vino por otro lado, es que por primera vez en mucho tiempo llegaron con un montón de cosas, pero no vinieron los temas terminados al estudio. No. A solamente dos temas, que son justamente Speed of Light y el que acabamos de escuchar, Death or Glory. Lo demás se fue que desarrollando. Que son los más sencillos también. Que son los más sencillos. Son los temas más gancheros, más con más estructura de canción tradicional. Exactamente. Ese es el punto. Bueno, ese es para mí también, ahora lo vamos a ir escuchando a medida que escuchamos los temas, pero ese es uno de los puntos raros del disco, que a mí todavía no me cierran del todo, más allá de que es un discazo. Sí. En un par de temas me dio la sensación de que por meter más ideas que se les habían ocurrido, perdón, lo digo con toda la humildad del mundo esto, ¿no? Porque sí, sí, es Iron Maiden, a veces como que no reconocieron el final del tema, como, ajá, que el tema ya se había terminado y le siguieron agregando cosas. Como hay temas que son mucho más largos de lo que necesitan, para mí. Bueno, vamos a verlo, pero vamos a ver el tema por este lado. 5 años es mucho tiempo. Nunca había pasado tanto tiempo entre dos álbumes de estudio de Iron Maiden. Es verdad. O sea, ese es uno de los detalles claves. Tampoco había salido nunca un álbum doble con material original, uh-huh, ni tampoco algo de duración tan prolongada. Es el disco más largo de la historia de Iron Maiden. En estudio, por supuesto, siempre estamos hablando, ¿no? Así que 92 minutos, nada que hacer. Una de las canciones, que es la que cierra el disco, Empire of the Clouds, es la que destrona, luego de 3 décadas, a Rime of the Ancient Mariner como la canción más larga del repertorio de Iron Maiden. Sí. Bueno. Bueno, de hecho, en este disco está, hay otra también de 13 minutos. Claro, no, hay. Que también le competiría. Digamos. Y hay otra de 10 y pico. Sí, o no, sea, pero la de 13 le competiría a Rime of the Ancient Mariner también. Sí, seguro, digamos, por supuesto. Pero quiero decir, hay piezas largas y después hay piezas de 8, de 7. Sí, o sea, sí. Viene largo todo, son pocos temas en cantidad, pero muy largos. Esa son, es la, la sí, idea. Son 11 temas en total, ¿no? Claro, no, sí, es para un disco doble, no es mucho, en absoluto. No, son 6 y 5. Bien, todos estos récords que tiene este disco de Iron Maiden hablan de una cosa extensa, prolongada, larga, vasta, que hace que uno se asuste de antemano. De hecho, íbamos preocupados con el asunto. Ahora, cuando vas a escuchar de qué se trata, el trámite del disco es, para mí, por lo menos, muy entretenido. O sea, no pude dejar de considerar eso. Sí, no te cansa, no te satura. No te satura, no te cansa, siempre hay nuevas alternativas. La voz de Dickinson, que está normalmente al tope de las posibilidades, no te aburre, a pesar de que de los malabarismos y todo, que se repiten, y se repiten en el mejor sentido, no te aburren, por sí, ese lado. Hay muchísimas cosas que vas a reconocer de otros temas de Maiden. Claro. Porque también es cierto que es una banda que ha tomado mucho de sí misma a lo largo de la historia. Hay muchas armonías, estilos de solos, reconoces perfectamente lo que contaba la semana pasada, el estilo de quién es el que está soleando en cada momento. Sí. Hay riffs. ¿Te das cuenta? ¿Podés llegar incluso a apostar si tenés muy escuchada la carrera de Maiden, quién compuso cada tema? Sí, acá viene complicado porque las colaboraciones fueron mezcladas en ese sentido. De hecho, mira, vamos a escuchar The Great Unknown. Vamos a pasar por alto Speed of Light. Es el tema 2, lo pasamos por alto, ya lo estuvimos escuchando mucho. Ya lo escuchamos mucho, lo pasamos varias veces. Entonces vamos a ir con The Great Unknown. Temazo, por cierto. Es que casi bueno, este recurso Maiden lo ha usado mucho, especialmente en su carrera post vuelta de Dickinson, de arrancar con estas bases, estos arpegios tranquilitos, una cosa medio pacífica y misteriosa, explotar y después volver al clima bajo para terminar el tema. Yo acá me equivoqué, porque yo lo escuché de entrada y no tenía toda la data enfrente a mis ojos, ni mucho menos, y pensé que esto venía por el lado de Yannick Gers. Y no, es un tema de Adrian Smith y Steve Harris. Que además, y Dickinson. No, es Harris. Además, Harris participa mucho menos que en otros discos. Sí. Porque, según cuentan en entrevistas y demás, tuvo una pérdida familiar y una pérdida de amistad en esos días, en los días en que se grabó el disco. Y de alguna manera lo restringieron a la hora de colaborar. Sí, de hecho, hay una sola canción que es solamente de él. Siempre hay más. Sí. Pero en este caso es así. Sí. ¿No? The Great Unknown, lo que estamos escuchando. Y vamos a pasar al tema que a mí me complicó un poco el panorama. A ver, The Red and the Black. Este es el llama este. Es el de Steve Harris. Este es de Steve Harris solo. A mí me gustó mucho. Escuché, tiene comienzos muy lindos con unas guitarras españolas. Sí. Sí, no hay. Voy a empezar diciendo esto porque por ahí alguna gente lo malinterpreta. No hay tema del disco que para mí sea descartable. No. No, en absoluto. Pero nada. Este tema en particular me pareció que. Una bola de clichés que no tenía dirección hasta el final. Al final el tema se encamina, para mí, ¿eh? No, para mí es un tema. Tenés una opinión distinta. Sí, yo tengo distinto. Para mí es un tema necesario. A mí lo que me pasó con el tema es el primer wo de cancha, claro. Con lo cual es muy probable que vaya al vivo. Sí. Pero es un tema largo para el vivo también. Es el primer galope del disco. Sí. Este galopín característico tiene que estar en algún momento. Y tiene muchas reminiscencias a Dance of Death, que es una canción que a mí me gusta mucho en las melodías. Es el comienzo con las guitarras españolas, también me gustó, que es algo que Maiden no tiene muy curtido y también está bueno. Lo que me pasó con este tema es lo que me pasó, sí, con las canciones más largas del disco, salvo con Empire of the Cloud, que es una especie de mega ópera gigante, que es la de 18 minutos. Con las otras largas me pasó con todas esto. Para mí el tema termina a los 5 y medio, 6, ponele. Sí. Incluso hay un momento en el que vos dices, ¿terminó? Claro, y arranca de vuelta con todo un pasaje musical muy largo que está muy bien, pero es innecesario para mí. Yo lo sentí un poco como que este tema hubiera andado dentro de la misma atmósfera de A Matter of Life and Death. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura muy clara, no se sabe muy bien a dónde va el tema y recién se encamina en el final con la cabalgata redoblada. No, al final le mete la carga, Steve Harris suelta la caballería y onda, vamos, vamos, vamos. Y el tema termina cerrando por la fuerza. Ahí a mí, perdón, una cosa. Sí. Hay algo que hace mucho Maiden desde que incorporó tres guitarras también, que es, escuchó. Esos pasajes, ahí justo se terminó, son esos pasajes en los que Dickinson calca la melodía de una guitarra. Sí. De una manera muy rápida. Eso es recurso, a mí me encanta cuando lo usan. Por eso bien. Te decía que me recordaba Dance of Death, porque ahí lo usaban mucho. Bueno, a mí anótenme con que es el tema que menos me gustó de un disco que me gustó mucho. Sí, y que no me parece descartable el tema, ni mucho menos. Pero es el que yo sentí como que, bueno, esto es el molde Maiden, sale como sale y va para adelante. Por ahí, lo que ocurrió en este disco es que con esto de que lo fueron elaborando a medida que lo grababan, crearon una frescura muy particular, pero esa frescura que crearon es muy rara. O sea, no es algo a lo que estás habituado. Y este tema es lo que yo hubiera esperado de un disco como A Matter of Life and Death, por ejemplo. Yo ¿no? Cuando lo tuve que comparar con otros discos, digo, después de hacer la escucha del primer CD, no del segundo, lo comparé más con ese. Me parece que es tiene esa atmósfera oscura, pero es... Es una mejor versión de lo que podría haber sido Matter of Life and Death para mí. Bien, muy bien. Y te vamos a dejar con lo que para mí es el tema del álbum y hasta ahora juega en primera como para competir entre los temas del año. Para mí va a ser el segundo corte. Claro. Lo más lógico es que sea el segundo corte, es un temazo. Es un temazo. Es un fijo para el vivo de un estribillo de la puta madre. Vamos a decir la verdad, no es que sea un disco con gancho, no lo tiene. No hay gancho en ningún lado. En algunos pero temas acá, sí. Pero acá hay como algo muy particular, porque Hay una sofisticación que combina lo de Death or Glory, que era pura garra y puro golpe, con Speed of Light, que era puro dinamismo. Esto, este tema es como que junta las dos características y les añade una sofisticación propia. Y tiene la épica del estribillo, insisto. Totalmente. Tiene, bueno, lo que los otros dos no tienen, que es un estribillo memorable. El estribillo es reconocible. Memorable. No sé si memorable. Ahí está, reconocible para mí por lo menos. Mirá que lo escuché varias veces, me gusta mucho. Le pongo todas las fichas a este tema y es el tema que no quisiera que faltara en el show. No, no, es que no, para mí por una cuestión incluso de duración no va a faltar. Bueno. Dura 5.52, tranquilo. Vas a escuchar otro completo, nada menos que When the River Runs Deep. Así se llama, cuando el río corre profundo. Smith y Harris en la composición. Sí, señor. No, este es de Smith y Harris. Sí, Smith Harris. Smith Harris. Perfecto, sí, sí. Perdón. Bueno, este es para mí el tema del disco. Nothing to hide, going nowhere. Take my chance. Y este es otro de los largos. Señor. Este es el de 10 minutitos, The Book of Souls, el que le da nombre al disco. Que a vos no te enganchó mucho. No, es una de las canciones que no me enganchó tanto. Igual comparto con vos que es un disco que entero es disfrutable. Lo que me pasó es que me parece que también por una cuestión de la forma de vida que tenemos actualmente, me costó encontrar una hora y media para dedicarle entero. O sea, lo escuché entero una sola vez. Después, todas las veces que lo escuché, escuché por porciones. Claro. Escuchaba tema uno, del 1 al 3, después escuchaba un poquito más, después un poquito más. Me costó encontrar un momento el cual yo te diga, bueno, una hora y media me siento. Quizás también porque todavía no está en formato físico. Sí. Con el disco en formato físico y el librito y boludeces, capaz que me cuelgo sentado una hora en frente del equipo de música escuchándolo. Sí, yo lo escuché dos veces completo, así de punta a punta, en dos momentos diferentes. Y después pedacitos, que fui temas en particular, que fui poniendo en el coche y demás. Igual es un temazo. Es un temazo, sí, pero lo que tiene de particular es que al ser el tema que da título al álbum, uno espera que sea como la clave del tono del álbum y no lo es. Lo que tiene es ese sabor misterioso, oscuro, un poco arábigo por momentos, que hace que uno se quede con la idea de que el tema central del disco tiene que ver con esto de la sobrevida o de el más allá o del alma. Que es un tema que Maiden siempre tuvo. Nos cansó de canciones que hablan de la vida y la muerte, la vida después de la muerte. Pero sí, totalmente. Absolutamente. Este me recordaba un poco a The Nomad, el tema aquel de Brave New World, ¿te acordás? Claro, por lo arábigo también, ese sabor tan particular y todo. Que además tiene como unos 10 minutos complicados, porque con los cambios de ritmo y esto y lo otro, pero estructuralmente es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más coherente. Sí, que, por ejemplo, de Red and the Black. Sí, total. ¿No? Esa es la idea. Y tiene también este tema enganchado con la tapa que hace Mark Wilkinson y el arte de tapa de los mayas y demás, que me parece que no lo han aprovechado demasiado. O sea, espera el vivo. Claro, vamos a ver qué pasa a nivel escénico, pero digo, primero espera el arte interno del disco y después espera el vivo. Ya lo vi el arte interno, ¿eh? O sea, está aprovechado, pero podía haber sido mucho más. De hecho, contrataron un especialista en culturas mayas para que los asesorara y todo, pero podrían haberse extendido mucho más. Esto viene un poco por el lado de Yannick Gers también, ¿eh? No nos olvidemos que Yannick es un fanático de la historia y cada vez que tiene oportunidad y cae en México, en Perú, etcétera, etcétera, ha ido a recorrer ruinas alegremente y le encanta el tema. La sugerencia pudo haber partido tranquilamente de Yannick. Es una buena pregunta para hacerles. Será para, claro, en una eventual entrevista, si la tenemos. Exactamente, sí. Que ojalá la tengamos. Ojalá realmente se pueda hacer, sí. Vamos a pasar a un siguiente, que es Shadows of the Valley. Con esto termina el disco 2, empieza el disco 1 con Death of Glory, que era la canción con la que abríamos todo esto. Y después viene esta, Shadows of the Valley. Sí, señor. Yo esta me recordó un poco a Fallen Angel. Ahora vas a ver por qué. Ah, mira vos. De Brave New World también. Bueno, el... Todas me recordaron algún tema, ¿eh? Claro. Acá viene algo raro porque los tres temas que vienen a continuación forman parte de lo más oscurito del disco. ¿Sí? O sea, hay como una oscuridad involucrada que no es voluntaria o no parece voluntaria, digamos así. ¿No? Shadows of the Valley es uno de esos temas que a vos te dejan como con ganas de verlo en vivo, pero una vez. Es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Súper interesante, firmado por Harris y por Yannick Gers. Bueno, maravilla. Y pegadito a este viene uno de los que la gente ha comentado más por anticipado por el tema que trata. Vamos a poner Tears of a Clown. A mí es uno de los que más me gustó, te voy a decir. Sí, ¿no? Es uno de los que más me gustó. Me gusta mucho cuando Dickinson canta en el tono bajo. Es el más corto, además, es el tema más corto del disco. Es un tema corto, es ganchero y tiene una melodía muy oscura y muy mala onda que me gustó mucho. Claro, que además tiene que ver con a quién se lo dedica, nada menos que a Robin Williams, un tipo que, siendo el payaso de todos, se suicidó por depresión cuando muchos de nosotros ni estábamos enterados de que tenía un interior tan tortuoso. Va por ese lado. Sí, bueno, pero me parece que la música acompaña muy bien el clima general. Sí, igual no es un tema melancólico, al no, contrario. Es un tema oscuro. Un tema oscuro. Un tema oscuro y enojado, te sí, diría. Sí, sí, sí, totalmente. Hay un ceño fruncido todo el tiempo acá. Sí. Que le queda muy bien al tema, para colmo. A mí, este y el que vienen por el título, este por la música. Vamos con el que viene. Dale. Me recuerdan mucho más a la carrera solista de Dickinson. Jackson. Sí. Que a Iron Maiden. Bueno, el que viene. Este por el título. Por el título. Aparte, yo no lo puedo entender porque. Como Dave Murray y Steve Harris, que componen este tema y, exacto, lo titulan The Man of Sorrows, no saben que Bruce Dickinson tiene un tema solista de los más famosos. Que se llama Man of Sorrows. Que se llama Man of Sorrows. Y cómo diablos no les avisó él también. Claro. Digo, che, chicos, esto es como. Se, claro, llama igual. Hay un problema, onda, acá. Cuando me pidan esto, ¿qué voy a tocar? ¿El de Maiden o el mío? No, para mí el próximo disco solista de Dickinson tiene que tener un tema que se llama The Fear of the Dark. Claro, totalmente. Ojo, el tema no tiene nada que ver. En un caso, nada. En un caso está hablando de Aleister Crowley. Me refiero al de Bruce Dickinson. Y acá estás hablando de un tipo que tiene un montón de problemas que hasta el momento no sé si está basado en algún personaje real o no. No, yo tampoco, lo sabremos. Igual arranca también baladita, estilo de Man of Sorrows también. Sí. El de Dickinson también arranca baladita, solo que el de Dickinson sigue siendo baladita todo, claro, el tema. Este, claro, no, este explota en un momento. Y vamos a cerrar a lo grande, no lo pongas todavía, por favor, Javier, vamos a guardarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la patria, lo vamos a poner entero. Vamos a hacerlo porque nos. Pero pongámoslo ya, porque hay un programa de radio después. Sí, sí, no me importa. No. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Se viene Empire of the Clouds. Perdón, y con qué buen timing, porque empieza el partido de Independiente. Yo ahora me recuesto tranquilamente, claro, durante 18 minutos y me pongo a ver el partido. Bueno, los próximos 18 minutos ustedes van a escuchar el tema que cierra The Book of Souls, que para mí, después de When the River Runs Deep, es lo mejor del disco, para mí en lo personal. Es un temazo. Es un temazo. Realmente, si realmente te metes en el tema y lo seguís. Después, cuando tengas la letra, también va a ayudar mucho. Pero es como ver una película y al final te queda la sensación de que estás en el cine, se terminó y siguen rodando los títulos y se prenden las luces. O sea, es como un hechizo en el que te metieron y que salís al final. Es también la primera vez que Bruce Dickinson toca el piano para Iron Maiden y para esto se metió en un lugar a prueba de sonido y compuso todas sus partes de piano ahí adentro. Luego dirigió a la banda. Y si bien Nico McBrain no participó en la composición de ningún tema, fue el que lo ayudó a ensamblar las partes y a guiar a los demás para el proceso de grabación. O sea que casi lo podríamos sumar un poco a Nico McBrain a este final de la firma de Dickinson para esta obra maestra que yo creo, lo discutíamos fuera de aire, que no puede faltar en algún show de Maiden. No puede ser que no hagan este tema alguna yo vez. Yo creo que si lo compusieron lo van a hacer en vivo. Lo tienen que hacer. Lo cual me deja serias preocupaciones sobre cómo va a ser el show en vivo. Bueno, señoras y señores, veremos. Así fue la primera sección de La Máquina de Picar Carne. Los dejamos con los 18 minutos y un segundo de Empire of the Clouds. Si cerramos cuenta. Cerrame la 8 precisamente, o en este caso la 11, porque fueron 11 temas, de The Book of Souls. 18 minutos solo en Rock and Pop, mi viejo. kingdom that will come to ride the storm and damn the rest of oblivion. Sweats with the dew, the morning sunrise, red before the blue. Hanging at the mast, waiting for command. His Majesty's airship, the R-101. She's the biggest vessel built by man, a giant of the skies. For inside, drum roll tight, a canvas skin, silvered in the sun, never tested with the fury, with the beating yet to come, the fury yet to come. In the gathering gloom, the storm rising in the west, the coxswain stared. The ship is in their backbone, every sinew, every inch. She never flew at full speed, a trial never done. Her fragile outer cover, her Achilles would become an Achilles yet to come. Sails of the stars. And so

El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. La cortina de áspera indica que ya estamos al borde de la extinción. Se viene Roquea Radio, ¿eh? Y vamos bien para adelante con toda la historia, mi viejo. Bueno, los concursos de tiempo violento, entradas para ver el Festival de Hard Rock en el Asbury Rock, donde va a estar Mr. Boxing Finn y Ale Fanner Group, que es el viernes 4 de septiembre desde la medianoche. ¿Quién se lo llevó? Tulio y Mariela Serrano. Muy bien, Hernán Tulio y Mariela Serrano, felicitaciones. Que además se llevan los discos del Ale Fanner Group. Bien. Entradas para Helker en Vorterix. El ganador es... ¿Quién? Pablo Fernández. Es inchequeable. La suelta debe de haber, discos. Debe haber 7.000, Pablo Fernández. Y sí, viste, bueno. Pero es más, yo conozco a dos. Trae un DNI y ya está. En serio. Bueno, suelta de discos. Stone Sour se lo lleva Hernán Herrera. Muy bien. Theater se lo lleva Martín Zampini. Muy bien. Y Trivium se lo lleva Josefina Stein. Bien, tres buenos discos. Muy bien, señoras y señores. Bueno, esto... Gracias a la gente de Warner que nos lo dio el otro día cuando fuimos a escuchar precisamente el disco de Maiden antes de tiempo. Sí, señor. Les saqué un almacencito que tenían con discos. Así bien, que como debe ser. Me traje cosas, sí. Perfecto. Y nosotros nos vamos porque ya vienen los chicos de Roquea Radio. Hemos ya tenido un programa extenso en todo sentido y hemos lindo pasado programa. Muy lindo, me encantó lindo el programa. Estuvo muy bien, me gustó. Sí. Pasamos cosas buenas, estuvo bien. No, muy bien, muy bien. Y seguimos pasando cosas buenas porque hasta el último segundo es aprovechable. Nos vamos con algo que eligió la gente. Me refiero a Crusader de Saxon. Que tengan una clásico buena de semana. Clásicos. Sí, señor. Tengan una buena vida, de hecho. Sepan disfrutarla. De parte de Marto Santavalla, de Javier Rossi, de Harry Salvarrey y de un servidor César Fuentes Rodríguez. Denle para adelante con todo lo que haya, mi viejo. Chao, hasta la semana que viene.